Hola, pajarito sin cola. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pase nadie, solo mis abuelos comiendo buñuelos. A tapar la calle que no pasen señoras, solo las chiquillas comiendo rosquillas. Solo las chiquillas comiendo rosquillas. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle que no pasen motos, solo mis abuelos jugando a los bolos. A tapar la calle que no pase nadie, solo los carros que van muy despacio. Solo los carros que van muy despacio. A tapar la calle que no pase nadie. A tapar la calle. Bienvenidas y bienvenidos al programa de radio de las niñas y niños de la Gusantina, A tapar la calle. Solo mis amigos cortando cebollinos. Solo mis amigos cortando cebollinos. Un espacio que invita a jugar, participar, ocupar, opinar, reír, soñar, divertirnos. Un espacio donde niñas y adultas afinamos nuestra oreja verde. Tapar la calle todos los jueves de 7 y media a 8 en Radio Topo 101.8 del FM. Buenas tardes. Me caso con un payaso. Ya estamos aquí, la Gusantina, el grupo de medianas y medianos. Un jueves más, estamos retomando los programas de A tapar la calle y son las 7:30 de la tarde. Hoy hemos venido el grupo de las medianics y vamos a pasar media horita juntas. Así que bueno, os voy a presentar al grupo que nos acompaña, que no tiene desperdicio. Chicas, ¿quién quiere empezar? Venga, preséntate. Me llamo Saraima y mi apellido es Salguero Gabarri. Vale, hola, bienvenida Saraima. ¿Quieres contarnos algo más? Sí. ¿El qué? ¿Puedes decir algo de que me gusta? Claro. Que me gustan los cereales y los Lamborghinis. Perfecto, tienes buen gusto. A ver, ¿quién más tenemos por aquí? Me llamo Yamilet. Tengo 8 años y me ha pedido Salguero Gabarri. ¿Y puedo cantar una canción? Sí, Yamilet, deleítanos. Ok. No respondo, pero siempre like this. Quiero comer a Hazel Twink. Perfecto. Venga, cántala tú también, Sara. ¿Y no? Voy a cantar una canción de Navidad. Navidad, Navidad, dulce Navidad. Y nadie quiere festejar. Perfecto, vais a ir a celebrar que falta poco para Navidad. Genial. ¡Está rojo! Vale, tenemos a más gente. ¿Quién tenemos por este otro lado? A Pilar Díaz. A ver, Pilar, buenas tardes, bienvenida. ¿Nos quieres contar más cosas? Tengo 9 años y mi color favorito es el morado. Perfecto. Muy bien, bienvenida Pilar. ¿Y a quién más tenemos hoy? A Safia. Hola Safia, bienvenida. Gracias. ¿Tu primera vez en la radio? Primera vez en la radio, estoy de prácticas en Gusantina y tengo 22 añitos, estoy encantada con los niños. Muy bien, bienvenida. Y va a cumplir 23 añitos. Pues, va a cumplir 23 sí. años. Bueno, en la mesa de sonido tenemos a Alicia y a Laura que nos están sonorizando hoy. Sí. Hola, chicas. Hola, buenas. ¿Qué tal estáis? Aquí estamos Laura y yo, que me está ayudando para no romper la radio hoy. Gracias, Laura. No vas a romper la radio, Alicia, así que tranquila la gente de Radio Topo. Vale, pues súper bien. Y yo soy Lore. Vamos a estar, como he dicho, hasta las 8 juntas. Y nada, pues os vamos a contar pues nuestras cosas, porque así somos. Nos encanta. A ver, Yamilet, ¿qué quieres contarle a la gente que nos está escuchando? ¿Sabes que Safia va a cumplir 23 años. Felicidades. Lo acabas de decir tú, pero vamos a dejar que de Safia hable Safia. Y tú hablas de ti, ¿no? A ver, pero habla el micro. Puedes decir cuál es tu en colegio, sí. Podéis mandarle saludos a la gente de vuestro cole. Os voy a mandar un saludo para los de mi colegio de Las Fuentes. Y también tiene otro nombre, Las Fuentes, Las Olimpiadas. Mira, no tenía yo ni idea de Las Fuentes de las Olimpiadas o Las Fuentes. Vale, fenomenal. Bueno, chicas, hoy les queríamos contar un poco a la gente que nos escucha lo que estamos haciendo en el grupo de Medianas y Medianos. Entonces, como todos los años en la Gusantina, celebramos el qué. ¿El qué? El... ¡Chan, chan! Pilar, ¿el qué? La Navidad. ¡Buah! Porque les encanta mucho. Menos mal que hemos estado por las calles preparándolo Navidad hace dos minutos. Yo, espera. Los de... ¿De? ¡Gusantina! ¡No! Estábamos... ¿Los derechos de quién? A ver. De los niños. De los niños. Estamos haciendo los derechos de todo el mundo para cuidar a los niños y las niñas, para cuidar eso a las es personas. Y pueden hacer lo que quieran. Porque el 20 de noviembre es el Día Internacional de los Derechos de las Niñas y los Niños. Y hemos montado nuestros bancos y han salido bichos raros y yo he atrapado a uno. Eso es, hemos hecho una flotilla, ¿no? Que estaba en el mar y salían el qué. Y yo quiero repetir otra vez lo de los bichos raros. Y en unos... todo estaba sucio, sucio de comida. Y también había botellas. También estaba sucio de comida. También había botellas y te ponían retos. ¿Y los retos para qué eran? ¿Para conseguir qué? Para conseguir... ¿qué? Una hoja. Pero... paz. Para conseguir la paz en el mundo, para conseguir todos los derechos que nos daban la paz, ¿no? Sí, como porque hay que cuidar el planeta Tierra. Y a las personas que lo habitan. Y sí, a las personas buenas, de buen corazón. Eso, la verdad es que no ha sido nada sencillo, ¿verdad? Todo un reto. ¿Qué más, Pilar? Cuéntanos tú. Que estás ahí muy callada. ¿Cómo lo has vivido tú? El barco a la deriva, los monstruos que nos acechaban, el tener que conseguir alimentos... Me quedaba afónica. De gritar, ¿verdad? Me toca. Y porque ponían voz a tope con una alta voz muy grande, muy grande. Y de repente, ¡pum! Una canción muy fuerte. Sonaba una alarma, ¿verdad? Y también... hemos puesto como una fiesta. ¿Cuándo? ¿Cuándo ha sido la fiesta? Hoy, porque hemos hecho... Pero al final del juego, ¿no? Sí, al final. ¿Cuándo hemos conseguido el qué? Todos los... ¿Cuándo han venido a qué? A trabajar. Madre mía, por Dios. Hemos estado en sitios distintos, está claro. Oye, pobrecita. Porque Safia, han venido a qué, a rescatarnos, ¿no? Pobre Safia, sí. ¿Pero por qué dices pobre Safia todo el rato? Porque mira, Ana está hablando. Mira, Safia está alucinando, yo creo, ¿sabes? Me gusta hablando, un perro pibul. ¿Cuál es el año que más os gusta de todos los años que hay? ¿Verano, invierno, primavera o otoño? ¿Igual te refieres a las estaciones? Sí. Las vale, estaciones, genial. Mejor dicho. Quiero decir algo. Pero contéstale a vale. Saraima, ¿cuál es tu estación favorita? La fobia. Pero, a ver, dilo alto. A mí. Ah, mi estación favorita. Pero tienes que decirlo en el micro. Yo tengo fobia a los... Chamilé, ¿cuál es tu estación favorita? Mi estación favorita. Las croquetas. Eso es verdad, ¿eh? ¿Cuál? Las concretas de... Mi estación favorita es el invierno porque... Ya. Vale, perdón, la mía es primavera. Mi estación favorita es el invierno porque llega Navidad. Y mi estación es diciembre porque llega ya Navidad. Oye, Pilar, ¿cuál es la tuya? ¿Qué te ríes tanto? Te dan regalos. ¿Los canelones o algo? Verano. Verano. ¿Y la tuya, Safia? Momento. Otoño. Otoño. Deja que hable también las demás, otoño, ¿no? Tengo fobia. Es otoño, otoño. Otoño. Con ñ. A ver, ¿qué, ¿a qué tienes fobia? A los perros, a los pibos, a los pastores alemán. A los pastores alemán y a los pibos. Y también tengo miedo a los perros pequeños normales porque me dan mucho miedo. ¿Y tú crees que ellos te tienen fobia a ti? Sí. No me extraña. Yo tengo fobia a los leones. Me dan mucho miedo. Yo tengo fobia a las abejas. Y a las abejas. Y a los monos. Yo tengo fobia a Lorena. Y también tengo qué miedo graciosa. A los monos. Madre mía. Y a los perros grandes. Si tú no tienes fobia a nada. Yo a las ovejas. Tengo. A las ovejas. Mi hermana. ¿Quién es tu hermana? Salima. Ah, es tu hermana. Vale, vale. Y no tiene fobia a los perros porque a ella le encanta y quiere un perro pibul y pastor alemán. Pastor alemán no, perro pibul, porque los pastores alemán me dan miedo. Genial. Bueno, una cosa, tenemos por ahí una cancioncita quiero que habéis pedido, ¿no? Sí, J.C. Reyes. Vale, entonces, ¿quién la ha pedido la canción? Todas. Venga, Pilar, ¿la quieres presentar tú? Vale. Vale, habéis pedido dos, no sé cuáles son. Entonces... La de J.C. Reyes dicen por aquí. Vale, Pilar, ¿quieres presentar la canción? Pero no cantarla. No, pero ¿cómo se llama? Se llama J.C. Reyes esa figura. Pues nada, ponemos J.C. Reyes esa figura. Tienes grande como Nicki, a las demás ya las dejaste en crisis. Tú eres la dura de la zona, contigo nunca me voy a miti. Y por eso no te comparto, bebé, vamos a matarnos. Sigue moviendo ese culo que vamos a guayarlo. Esto tú vas a recordarlo cuando estés sola. Y esa figura seguro que me cura, por eso me mareo. Cuando te veo, baja estatura, pero ya a mi altura si hablamos de perreo. Y yo te vi. Bueno, pues ya estamos de vuelta en A Tapar la Calle, el programa de las niñas y los niños de la Gusantina en Radio Topo, la 101.8 del FM. Y ha llegado el momento de hacer el juego que hacemos en Medianix, que se llama Chárrame Mucho, en el que nuestras chicas van a tener que intentar acertar qué quiere decir la palabra que yo les voy a decir. ¿Vale? ¿Lo tenemos todas claro? Sí, pero que no se escucha. Vale. La primera palabra, no te preocupes que en casa nos están, lo están oyendo. La primera palabra que os voy a preguntar es rusiente. Rusia. ¿Qué creéis que quiere decir rusiente? Rusia. A ver, por aquí decimos que Rusia. Sí. Por aquí. Rugir. Rugir, vale. Rumba. Rumba. Cuando te ruge la tripa, cada vez que llevas hambre. Rumba, o te rumba, quieres ir... Vale, rusiente. Rusia, rugir. Rumba. Oye, No, tengo que comunicaros que rusiente quiere decir algo que está al rojo vivo, que está muy caliente, que está recién sacado del fuego. ¿Es una rosa? Por ejemplo, un hierro que lo pones. ¿Qué queréis que quiere decir espichar? ¿Que te chicharras? No. ¡Sí! Ay, perdón, qué grito. Yamile, tienes que acercarte al micro. Quiero ir al baño. Vale, tenemos una niña que se me... Corre, sal, que te van a acompañar. Venga, pues os voy a preguntar otra palabra mientras Yamile hace un break. Gracias, Cari. Vale, os voy a preguntar qué creéis que quiere decir... un tarranco. ¿Qué creéis que es un tarranco? Pero... ¿Un barranco? ¿Un barranco? No. No, no. ¿Un banco? No. Como un terreno. No. Safia, ¿te la quieres jugar? Un barco muy grande. Uy, no, pero no te ha sido mucho. ¿Quiere decir? ¿Un Ferrero Rocher? No, pero estaría genial. Es un palo muy grande, un tarranco, ¿vale? Coge ese tarranco de ahí. Pues coge ese palo tan grande. ¿Vale? Y venga. La última palabra. ¿Qué tal, Yamilet? ¿Ya estás bien? La última palabra que os voy a preguntar es... ploramicas. ¿Qué creéis que es un ploramicas? ¿Que un pájaro canta en las mañanas o que son flores que acaban de crecer de un pétalo, de otro pétalo? ¡Cámbiame el sitio! A ver, ¿qué crees que es un ploramicas? ¿Tú puedes ser una ploramicas, Yamilet? A ver. No. Que habla mucho. No, pero también podría. ¿Que es muy pajarrica para hablar? No, exactamente. ¿Última oportunidad? Que soy tonta. No, jamás. Safia, ¿te animas? ¿Alguien que llora mucho? Safia, lo tienes. ¡Un quejica! ¿Eres un poco pelorámicas, Yamilet? Sí. Mi hermana sí, y mucho. un poco, tampoco. Bueno, pues chicas, estas son las tres palabras que nos hemos aprendido hoy. ¿Vale? No, pero yo quiero un poco más. Hombre, que sí. Chicos, a ver. Me voy a apuntar todos los nombres que hemos... Si me voy, es que decir que amo a mi padre y a mi madre. Puedes poner la canción de Luisa. Vale, chicas, vamos a decirle a la gente, antes de que se nos pase, que la Gusantina tiene un maravilloso equipo de fútbol que se llama como... Calderete. Calderete. Bueno, pues el Calderete va a jugar este sábado a las 9 de la mañana en Utebo. El Calderete Alevines contra el Utebo, por si alguien no tiene nada que hacer por la mañana y se anima a ir hasta allí. Y a la 1 jugará en el pabellón del Tenerías Calderete Infantiles contra el Bosco. Estáis todo el mundo invitado a ir a animar a nuestro equipazo. ¿Cuesta algo? Calderete. ¿Cuesta no, dinero? Es gratuito. Solo cuesta un ratito de tu vida de diversión y desenfreno animando a tu equipo favorito. ¿Qué es Calderete? Que, eso, estáis todas invitadas. El fácil es ir al Tenerías a la 1, ¿vale? Vale, dicho esto, ¿qué más queréis contarle a la gente que nos está escuchando? Venga, Saraima, que eres una fuente de inspiración. Pero luego nos despedimos y ya mandamos ese tipo de cosas, ¿vale? ¿Vale? Pero antes... Que mi deseo es... Oye, tú querías contar lo que habíamos visto en el cielo antes, ¿no? Sí. Pues quiero contar que antes, cuando estábamos viendo la Plaza de la Maladena... Sí. Pues que habíamos visto un montón de luces en fila, pero en línea, un montón de luces en línea recta, perfectas, en el cielo... volando. Y creo que era Papá Noel, aunque no creáis que no insiste los mayores, pero sí que insiste. Pues sí, muy bien, Cari. Hemos visto... 07. Yo no sé si era Papá Noel o no era Papá Noel. Sí, era pero Papá Noel porque había unas fila de luces en el cielo súper raras, súper larga, ¿verdad? Uh-huh. Y habían unas especies de patitas que parecían. Es que como estoy un poco cegata, un ya poco las patitas no las he llegado a ver, solo veía las luces. Un puntito rojo. Pilar, ¿tú lo has visto también? Sí. ¿Y qué piensas? A ver, abre el micro y cuéntanos y cuál es tu rojito opinión. Que eran luces. Luces eran seguro. Pero ¿a qué estaban agarradas esas luces? No sé. Es la pregunta. No lo sé. ¿Y tú, Yamilet, qué piensas? Que 100%. Yo solo sé que no existe Papá Noel. Bueno, para ti que no crees en él. Porque estás mal de la cabeza. Pero claro. ¿Mal de la cabeza tú? Hay que pensar que todo el mundo lo piensa igual. Vale, entonces, ¿qué más cosas queréis contar? Yamilet, ¿qué estás haciendo? Yo quiero contar que espero que estos años se los paséis bien para Navidad. Yo quiero contar que este es mi último año de mediano, se pasó a mayores. Ay, nos va a dar muchísima pena, Pilar, que te vayas de Medianix. Y lo que estaba escribiendo, por eso no hablaba, he puesto bienvenidos a Lorena, uh-huh, a Pilar, a Safia, a Sarayma y a Yamile, y a Alicia y a Laura. vaya Laura. ¿Y vais a poner la música ya? A ver, ¿qué otra canción habíais pedido? Los Jackies. ¿Queréis decir algo de esta canción? No, porque es mi favorito. ¿Qué vamos a cantar? ¿Que vais a cantarla? Los Jackies. Venga. Sí, tengo un móvil. Pues ala, dentro es los Jackies. Es una mentirosa, no lleva móvil. No me contradigas. Suerte. Vamos a cantar. Dame la mano. Vaya Alicia que tiene que meter la mano en el puchero. Que se te acaba el tiempo haciendo una cosa que tú no querías. Se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Tú no me lo contarías, no me lo puedo sacar. Lo primero la familia, pasarme la libertad. Como canta el hospital, uno primero la familia, la salud y la libertad. Como canta la vida, no me lo puedo olvidar. ¡Olé! ¡Guapasa! Hoy te vengo a contar el flamenco. Cosas y la tontería, que se te acaba el tiempo haciendo las cosas que tú no querías. Se te va la vida y tú no te das cuenta, y poquito a poco te vas muriendo de pena. Uno me lo contradiga, la familia, la salud y la libertad. Como canta los gitanos, no me lo puedo negar. Premio de mi vida. Bueno, chicas, está llegando ya el momento. ¡Hello! Jawilín. José Luis. Bueno, ya como vamos a acabar, uh-huh, nos vamos a ir. Le quiero mandar un saludo a mi padre y a mi madre, de que los quiero mucho y espero que Papá Noel me traiga muchos regalos. Indirecta, ¿no? Sí. A ver, que nuestros padres no lo saben, que estamos ahí. ¿Sí? Sí, porque lo pueden ver en la radio, lo pueden escuchar, porque igual está mi padre viendo esto. lo estará escuchando. Sí. Y si no, ya se lo pondremos. Porque Radio Topo también, no sé si lo sabéis, pero lo podéis escuchar online. En la página web de Radio Topo tenéis colgados todos los programas. Para la libertad. Hay a Milet cantando. Todo, ¿vale? Entonces, la Pilar encanta, no sé. Lo que queréis es la Pilar también. Lo que queréis escuchar de Radio Topo, si os metéis en su página web, podéis escuchar cualquier programa. ¿Vale, Saraima? ¿Qué le tienes que decir a tu papá para que te oiga? ¿Que se meta a dónde? Que se meta a Radio Topo. Muy bien. ¿Y que busque qué programa? El de Radio Topo. El de Gusantina, que el se llama... El de Gusantina. A tapar la calle. Exacto, ¿vale? Y ahí podrá escucharos. Te taparé tu calle, Yamilet. Jugando te la voy a tapar. Bueno, adiós, susamos vale, chicas, a todos. ¿Queréis despediros? ¿Queréis despediros de la gente antes de que salgamos? Sí. Adiós, ya, gente. La vamos por orden. Pilar, yo primero. Tú primera. Hello. No. Eso es hola. Justo lo contrario. Adiós. Muy bien, porque gente. ¿Para qué nos vamos a complicar? Gente. Vale, fenomenal. Ahora tú. Adiós toda la gente que está viendo Radio Topo de Tapar la Calle. Sus quiero mucho. Adiós. Genial, Saraima. Yamilet, es tu turno. Puedes despedirte. Adiós, viva los gitanos. Yo no me puedo negar. ¡Viva los gitanos! ¡Ole! Pues nada, hasta aquí. A tapar la calle. Yamilet. Que nada, que me estaba despidiendo yo también. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por escucharnos, gracias por aguantar si lo habéis conseguido. Nos escuchamos el próximo jueves a las 7:30 en la 101.8. Gracias a nuestro equipo de sonido, gracias a Safio por acompañarnos en esta experiencia. Y hasta la semana que viene.